Radio Kermés. Rápidamente a nuestro cronista de exteriores, Mauro, buenos días. Sí, buenos días, Pali, buenos días a todo el equipo. Estamos aquí frente a la Municipalidad de Santa Rosa y lo que tenemos que contar es que el conflicto con los lavacoches continúa, no solamente porque se instalaron más carpas de la primera que se instaló justo frente al despacho del intendente Alto Laguirre, sino que ahora están haciendo una manifestación ruidosa, seguramente ustedes detrás mío escuchan, con bombos. Son alrededor de unos 8 lavacoches que son los que habitualmente trabajan frente a la municipalidad, y ahora lo que hay que decir es que se están sumando algunos vecinos que están apoyando esta manifestación. Lo que están haciendo, están pidiendo, como lo vienen reiterando, es un trabajo digno. Adrián es un vecino que está preocupado por esta situación, y un trabajador desocupado también nos está diciendo que está preocupado por esta situación, no solamente de los lavacoches, sino de otras situaciones que están pasando en la municipalidad. Él va a hablar un ratito con nosotros, pero ya tenemos que decirte, Pali, que en este momento los lavacoches acaban de cortar la avenida San Martín, tanto del tramo que viene desde la laguna para el centro como desde el centro hacia la laguna. Así que esa es la noticia de este momento. En este momento cortaron la avenida San Martín los lavacoches. Vimos hasta hace un ratito a dos inspectores de tránsito y también llamativamente pasó una camioneta de la policía aeroportuaria, de la Policía Nacional, que está recorriendo este lugar con las balizas prendidas. Adrián, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Bueno, vos estás preocupado por esta situación y estás ayudando a los lavacoches. Sí, exactamente, no solamente a los lavacoches, sino estoy por toda la gente que está desempleada y desocupada. Nosotros queremos una solución, porque no puede ser que los lavacoches le hayan sacado la plata de estacionamiento y ellos no puedan trabajar. Nosotros lo que estamos pidiendo es trabajar, un trabajo digno para todos, como se merece cada uno, para sostener una familia y sobrellevar. Nosotros somos todos, acá todos somos desocupados. Yo he hecho otros rubros de otros trabajos y siempre han estado molestando de una manera u otra, igual que a los taxitruchos, que supuestamente molestan. Yo no le veo el delito, porque uno se está rebuscándola y trabajar de una manera que uno se la puede rebuscar, porque no tenemos otras herramientas como para sobrellevar la situación. Y ya que está todo, está todo muy caro y los políticos ninguno se hace cargo, pero ni siquiera de proponernos un trabajo, acá no hubo solución de nada para la gente. Lo inundado, totalmente abandonado directamente, nadie ha ido a ayudar. Nosotros mismos, yo mismo con gente que he juntado, he ido a llevarle ropa a alguno que le sobraba una ropa, un pantalón, zapatillas, y le hemos ido a alcanzar a los inundados, cuando el gobierno los dejó totalmente desamparados. Ahora están en política, ellos tienen para gastar en política, pero no tienen directamente para solucionar el tema a la gente acá, igual que las retenciones ilegales. No puede ser que uno circule por la vía, por circular tranquilo, no puede circular tranquilo, te están secuestrando un vehículo, te hacen retenciones de moto, si te falta un foco, si te faltan otra cosa. Nosotros lo que queremos directamente que se solucione, que implementen el código que han puesto, que no caduzcan más las motos. Uno le prime sacar un carnet para uno poder trabajar tranquilo. No han tenido respuesta, no se han podido acercar al intendente Alto Laguirre. No, acá ahora vamos a pedir que se pueda acercar Alto Laguirre y que nos dé una solución, pero hacen oídos sordos, como gobiernos anteriores, como Luis Larrañaga, un bioquímico que no tenía ni idea de la política, y vino, se metió, hizo campaña y jamás también hizo oídos sordos. Más de uno puede ver cómo están las calles en el medio del centro, donde sea, hay pozos, ya son erupciones de pozos que hay, porque hay unas zanjas, todo roto, no hay soluciones, la Santa Rosa totalmente abandonado. Yo no pertenezco a ningún partido político, yo directamente soy la gente del pueblo, porque no puede ser que esto hagan oídos sordos a la gente que está haciendo un reclamo. No tenemos soluciones. ¿Tampoco se acercaron los candidatos que ahora van a ser elegidos el fin de semana? No, ellos están organizándose su campaña como siempre hacen a menudo, hacen su campaña y acá soluciones ninguna. Acá estamos esperando, acá van, tienen para gastar directamente, ellos tienen para gastar su propaganda y todo, pero no tienen para solucionarle el tema a la gente, al pueblo santarroceño, porque nosotros tenemos derecho y nos están pisoteando con nuestros derechos. Nosotros solamente pedimos un trabajo, queremos trabajar y que le ayuden a la gente, porque no puede ser que una gente esté en pleno invierno pasándola mal, no, le falta la comida, porque la realidad acá son cosas que hacen todo ciego y nadie quiere mostrar. No es necesario que uno se vaya afuera para ver la pobreza acá como estamos todos. Estamos viviendo mal. Sí. se van a quedar toda la mañana aquí y también van a hacer una manifestación en el Consejo, porque hoy se reúne el Consejo Deliberante. Sí, nosotros nos vamos a postular acá firme y vamos a estar acá. En todo caso, no haya soluciones, le vamos a tomar directamente la municipalidad. Porque nosotros lo que queremos soluciones. Hace el muchacho que tiene directamente, que está allá en el depósito judicial, que es cerca de la laguna, directamente no, en el Poder Judicial él está. No le han dado solución, hace 9 meses que está tirado. Habla de Sergio García. De Sergio García, exactamente hablo. Es un compañero que también lo vamos a hablar, porque él está en silla de ruedas, tirado en el medio de la calle. Nosotros queremos solución para todo. No solamente para los trapitos, para los muchachos que están directamente. Él que hace 9 meses que está, él pasó Navidad en la calle. Y nadie se quiere hacer cargo de lo que le ha pasado. Nosotros pedimos soluciones, que nos den una solución, tanto las retenciones de vehículos que hemos tenido, tanto directamente la falta de su pasión que hay, porque nosotros realmente queremos empleo, queremos trabajar. Porque si uno, por ejemplo, no quieren que laven autos, está bien, pero denos trabajo. Nosotros ellos no van a ir a buscar, van a trabajar, si no los permiten. Pero denle un trabajo entonces, si no, ¿cómo vivimos? Yo le preguntaría a cada político, ¿cómo viven ellos? ¿Ellos viven del aire o tienen su trabajo? Más allá de su estudio y todo, nosotros tenemos derecho y somos humanos. Y acá hay un pueblo, acá no hay, acá no me vengan con que digan, no, este es político, yo no soy de ningún partido, yo soy del pueblo. Y me duele ver la gente de la situación que yo veo. Porque yo ando a la calle y me meto en los barrios a ayudar a la gente. Y es insólito que el mismo gobierno, ¿a dónde está la Cruz Roja? ¿A dónde está directamente Acción Social? Los temas de los microemprendimientos, millones de trabas nos ponen. Dicen que entregan cantidad de microemprendimientos. Acá no conozco a ninguno que le hayan dado microemprendimiento para poder emprender un empleo digno, porque uno quiere trabajar dignamente, ¿sí? Ellos no están robando, ellos no están haciendo nada, no están cometiendo ningún desmane, porque diciendo robando, rompiendo, no. Ellos quieren trabajar, todos queremos trabajar y estamos por cuestión del trabajo, queremos trabajo nosotros. Gracias, Adrián. No, muchas gracias a usted. Bueno, Pali, clarito, el vecino preocupado y también desocupado de la ciudad de Santa Rosa que está apoyando a los trapitos, los lavacoches en realidad, que están en este momento haciendo una manifestación ruidosa frente a la municipalidad y en este momento cortaron las dos arterias de la avenida San Martín. Bueno, Mauro, cuando haya más novedades de este tema, que seguramente lo habrá porque...